Con respecto a la ayuda del Estado, les decía lo del repro, lo de la prórroga de vencimiento de los servicios. ¿Qué más me olvidó? No, nada. Bueno, hubo un subsidio, ahora dicen que va a haber un subsidio de Nación, pero con un registro muy acotado, ya que el registro, claro, se hace en pandemia y mediante el sistema web. El registro este no llega a más de 3.000 clubes, según informa la Secretaría, lo cual nos alarma porque el 70% de los clubes, más del 70% de los clubes, estaría quedando afuera de cualquier tipo de ayuda económica por parte del Estado. Eso por un lado, ¿no? Y algo que nosotros decimos es que lo peor para los clubes de barrio viene cuando se levante la cuarentena y los clubes podamos abrir, porque ¿qué pasa? Abrir implica tener que prender todas las luces, empezar a utilizar el gas, el agua. Eso nos va a volver a las tarifas macristas, las mismas tarifas que pagamos el año pasado. En mi club me ha llegado 400.000 pesos de gas, por ejemplo. Bueno, vamos a tener que prender todo, como les decía, todos los servicios, empezar a utilizarlos con normalidad, pero no sabemos cuánta gente va a venir. Seguramente no sea la cantidad de gente que venía antes, pero los gastos van a ser, sí, los que teníamos antes. Entonces ahí va a ser una situación muy compleja de cómo adaptar las instituciones a protocolos de sanidad que permitan la apertura. Y por otro lado, una vez abierto, insisto, el problema va a ser la disminución en la afluencia de gente a nuestras instituciones y que los costos van a volver a lo que teníamos hace un año atrás. Es complicado el panorama, pero todo dirigente de barrio está acostumbrado a pelearla, a sacarla adelante. Hemos ejercido la democracia en nuestras instituciones, incluso durante la dictadura más sangrienta del país. Hemos superado la peor crisis económica, la del 2001. En este momento nos adaptamos, los que tenemos las posibilidades, brindando el espacio, si es necesario, para camas y también para alimentos. Es decir, que el dirigente del club de barrio por naturaleza se adapta y supera la situación. Esperemos y seguramente que esperemos que este sea el caso que se repita. Así que le mando un abrazo a todos y todas y gracias por la comunicación. Gracias, Daniel, por tu informe clarísimo. No hay ni una coma que agregarle. Queda muy, muy bien entendido que la están remando con dulce de leche, que no solo de ahora, sino que ya vienen de hace unos años, ¿no? El tema de las tarifas los sacudió mucho, como lo decís, y la verdad que esperamos que ahora, una vez pasada esta situación, puedan les tiren una soga suficientemente fuerte como para que puedan sobrevivir y volver a todas esas actividades. Nosotros sabemos que ustedes tienen un gran compromiso con la población que los rodea. Están muy cerca de la villa de Zabaleta, de la villa 1114 o toda la barriada de Pompeya, y hacen un gran trabajo con los chiquitos de que los que viven cerca de ustedes no los dejan, no los abandonan, y les agradecemos mucho porque tienen un gran compromiso con el club. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, por el informe, y nosotros vamos a seguir escuchando a esta cantante muy deliciosa que es Zoema Montenegro, que en este caso, junto con Charo Bogarín, cantan Niña. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón. Surca un camino inquieto, abre sus alas como un ruiseñor. Anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decir que niña que eres inquieta. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya volverán los abrazos. Este lunes se reunieron las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la de Seguridad, Sabina Frederick, y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, para trabajar de manera conjunta en una estrategia nacional para el abordaje del fenómeno de los femicidios, travesticidios, transfemicidios y otros tipos de violencias extremas por razones de género. Fue la primera reunión y la verdad que destacamos como muy interesante esta propuesta, porque es claro que si no se aunan criterios, no vamos a resolver esto. Toda vez que sucede alguna de estos asesinatos, porque eso, en eso termina, encontramos que la víctima en algún momento había avisado, había comentado algún elemento de posible advertencia había fallado. Entonces, si no se establecen criterios comunes para avanzar una estrategia común, un plan de acción común, no vamos a poder lograr a tener éxitos que, como dicen las mujeres, cuarentena, los únicos crímenes que no cesaron fueron estos. Debido a que las personas han estado en sus casas mayor cantidad de tiempo, se redujeron en gran medida muchos delitos. Hay muchos que no, pero se redujeron muchos delitos de los que se producen cuando la circulación de personas es muy grande. Pero este es el único que no, seguimos con las mismas registros, con las mismas proporciones de siempre. En algún caso se aumentaron debido al aumento de convivencia del maltratador o del agresor con la víctima, y entonces hay que tomar claramente medidas concretas en relación a esto. Festejamos esta reunión y que esperemos que tenga frutos concretos y ciertos. Estas víctimas ciertamente lo necesitan. Bueno, vamos ahora a nuestra última canción del programa. En este caso, Zoema Montenegro va a cantar Florecita. ya volverán los abrazos, los besos. Y ahora vamos con las dos últimas del cierre. Una, la cultural, como siempre, una excelente noticia que es la página de Teatrix. Si ustedes ponen Teatrix en internet, van a encontrar una página donde se presentan un montón de obras de teatro que antiguas, porque tienen para elegir, nuevas, de los grandes, las grandes puestas de la Avenida Corrientes, pero también las puestas del Teatro Independiente. Una página que no le falta nada si a usted le gusta el teatro. Y si no le gusta y no va, pero la posibilidad esta vez es que lo puede ver desde casa. Por supuesto que tiene, esto no es gratis, hay que hacer un abono, pero el abono es mensual. Entonces, por ejemplo, el abono mensual ahora está en 400 pesos, pero si a usted le da el cuero para un poquito más y puede pagar por trimestre, le va a tener un descuento, van a ser 1.100, o sea, en vez de tener que pagarlos más, pero si uno piensa lo que sale una entrada de teatro para una obra, realmente conviene, y le puedo asegurar que está todo. Se puede pasar, tiene la parte de las obras nuevas,